7, 2, 3. Danilo Montana, perro. Visera, la zapa, camperón piola, alta casaca. Cuando llegamos nos resacan, se rescatan que andamos de resaca. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Yo rochísimo, loquísimo, lindísimo, el cerebro voladísimo. Tu ex está moñísimo, lo veo jugadísimo. Yo al baile entro de cheto, voy chuquísimo, diablísimo, con un trago riquísimo. Y ahora todos atentos que se va a picar. Los rochos, ¿dónde están? A la cuenta de tres. Tres. Visera, la zapa, camperón piola, alta casaca. Cuando llegamos nos resacan, se rescatan que andamos de resaca. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Me mira el milico porque tengo un camperón lavadito que la cara me tapa. Encima tengo el rico sirena serenito con dos chatas a los gritos, pero ni a paloma atrapan. Tengo dos guachas que están moviendo la chapa. Una tiene novio y la otra la tapa. A los giles tengo a la chapa. Le gustan los rochitos de visera, la zapa. Visera, la zapa, camperón piola, alta casaca. Cuando llegamos nos resacan, se rescatan, andamos de resaca. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Y si la cumbia suena la chapa, estamos cazando un par de gatas. Hagan caso, pa' la rocha de si pa' los giles rafagazo. Turra, Danilo Montana. Danilo Montana, perro.